Buenas tardes, bienvenidos al programa número 52 de Radio Ajedrez Profano. Os habla Juan Represa. Hoy, bueno, es miércoles, día 22 de mayo del año 2013. Y bueno, desde aquí, desde el sur de la provincia de Pontevedra, rodeado ya de mucho ajedrez alrededor e intentando aprender finales de dos peones contra peón. Y bueno, pues aquí, empezando el programa 52 y anunciándoos pues una pequeña nueva iniciativa. Ya la habréis visto los que veáis el blog. Veréis en la parte derecha del blog pues un pequeño logotipo extraño que pone algo así como Spreaker. Bueno, ¿qué es esto de Spreaker? Bueno, pues no es ni nada menos, nada más ni nada menos que una plataforma de podcast. Y ahí nos hemos lanzado pues a grabar lo que he pasado a llamar el Rap 5 más 2. Rap 5 más 2, lo podéis ver en el lateral. Estamos cargándolo en iTunes, con lo cual a partir de ya hoy, seguramente mañana estará disponible, buscando Rap 5 más 2. Y bueno, es una forma distinta de hacer podcast, es una forma rápida, es una forma que dura eso entre 5 y 7 minutos cada día. Bueno, cada día quiere decir que habrá días que no pueda grabar, otros días que sí, pero con una frecuencia casi cada día, cada dos días, podréis recibir, pues, eso, un podcast de 5, 7, 8 minutos, hablando, pues, de algún tema de candente actualidad que esté pasando durante ese día o el día anterior. Alguna aplicación, alguna noticia nueva, algún torneo que se esté disputando, pues ahí lo iremos desgranando, comentando y disfrutando. Son grabaciones de, bueno, más de andar por casa, que voy haciendo en el coche, que voy haciendo mientras camino un poco, y que os dejaré colgadas ahí y que subirán como la espuma. Spreaker es aparte una plataforma maravillosa para los que queréis introduciros en el mundo este del podcasting, en el que prácticamente es grabar, terminar de grabar, editar, no editar, sino directamente subir lo que habéis grabado e incluso hacer emisiones en directo. Os animo a oírlo, enviarme también vuestros comentarios a radioajedrezprofano@yahoo.es y bueno, cada día un poquito de ajedrez creo que nos puede venir bien a todos. Bueno, pues sin nada más, empezamos. Hoy con David ahí desgranaremos pues nuestro estudio y un nuevo estudio clásico en esta ocasión, noticias del Pontesadrez y de los últimos torneos del circuito. Hoy Óscar no va a poder estar con nosotros y bueno, con Juan Jesús presentaremos lo que es el Galicia Central y antes pues daremos el finiquito a la Liga con el campeonato de la Universidad de Vigo y bueno, los torneos de lentas que se han ido disputando también últimamente pues tanto en el Grove como en Ferrol. Empezaremos antes de todo eso con nuestro flash de noticias y bueno, sin nada más, nuestra cuña habitual de Apple 5x1 y empezamos. ¿Conoces Apple 5x1? Actualidad, noticias, análisis, secciones fijas, todo en un solo programa semanal dedicado al mundo Apple. En España, la empresa intermediaria en las ventas, no solo Apple tiene problemas en sus mapas, Google también. Una de sus características principales es que para acceder a dicha... Cada semana un contenido especial con grandes colaboradores. Estoy divagando muchísimo, sabéis que yo siempre divago. No, perdón, pero oye, podía ser, ¿eh? Que estoy divagando. Bueno, pues ahí quedan nuestras recomendaciones y que... Bueno, espera, que tenemos más. Vamos a querer grabar, pues quizás algún review. El otro gran lanzamiento del mes ha corrido por cuenta de... Y además, entrevistas semanales a invitados de todos los sectores relacionados con Apple y el podcasting. Hay muchas aplicaciones que es también lo malo que tiene el Apple Store y esas... O sea, yo te lo digo con el corazón, porque estoy súper humilde, ¿eh? Pues la verdad es que ahora mismo, por ejemplo, estoy... También en diferentes idiomas y en distintos países. We have another consultant. De CFE, Bianchi Lexist, de Puy de Mildis. Sion y del especialista en cuanto chiporta. Si quieres información actualizada sobre todo lo que rodea al mundo Apple, no te puedes perder nuestro programa. Apple 5x1. No encontrarás nada igual. La 18ª Olimpiada de Ajedrez empezó en diciembre del 2012 en la web server de la ICCF, la Federación Internacional de Ajedrez por Correspondencia. 13 equipos: Israel, Eslovaquia, Rusia, Estados Unidos, Francia, Luxemburgo, Eslovenia, Italia, Suecia, Rumanía, Finlandia, España y la favorita número uno, Alemania, se disputan este campeonato. España, tras su segunda posición en las 17th Olimpiadas, luchará por todo. Y ahí veremos a David Lafarga Santorromán, Carlos Cruzado Dueñas, Francisco de Asís Velasco Velilla, Manuel Jesús Vesco Sanzano, Ángel Jerónimo Manso Gil y Juan Manuel Martí Pericot. A día de hoy, dos tablas que podéis consultar en el servidor de la ICCF. Se está disputando la cuarta fase del Grand Prix Mundial de la FIDE desde el 22 de mayo al 4 de junio en la ciudad griega de Salónica. Cubriendo la vacante que dejó Madrid, reúne a 12 de los mejores jugadores del mundo. Vasily Topalov, Alexander Morozovic, Fabiano Caruana, Lainer Domínguez y, cómo no, Hikaru Nakamura, Ruslan Ponomariov, Rustam Kasipsanov, los rusos Alexander Grishuk y Peter Schwindler, el norteamericano Gata Kamsky, el francés Bakrot y, cómo no, el ucraniano Vasily Ivanchuk, que se presenta en chanclas en pleno torneo. En el Macedonia Palace, 5 estrellas. Y ahí el filántropo e inversor de negocios Iván Savidis ve entrar a nuestro Vasily Ivanchuk. 170.000 euros en premios. Y eso sí, Temur Rajavuk se ha retirado por temas personales y ha sido sustituido por Etienne Bracot. En la primera ronda, Lainer Domínguez caía ante Gata Kamsky en una variante Naidor de la siciliana. Rustam Kasimsanov, el ex campeón del mundo, ganaba a Hikaru Nakamura en una defensa india de rey, y Peter Schwindler doblegaba al francés Etienne Bracot en 27 movimientos con un gambito de dama. Los demás tablas y todo pendiente de jugar. El ruso Sergei Karjakin dio la sorpresa y ganó los 100.000 euros, 130.000 dólares, coronándose vencedor del Norway Chess 2013. En la última ronda empataba con Vasily Topalov y con ese empate conseguía el primer premio delante del número uno del mundo, el local Magnus Carlsen, que no podía ganar a nuestro armenio de oro, al Levon Aronian. Cinco horas le costaron a Karjakin ese empate y, como decía, creo que mi juego estaba un poco extraño. En general, las posiciones que conseguí desde las aperturas no eran malas. Sin embargo, hice algunos fallos. Esto fue lo que dijo Magnus Carlsen, que felicitaba a Karjakin diciendo que se había merecido la victoria. Carlsen prepara ya para el mes de noviembre el campeonato del mundo. Eso sí, se jugará en casa, en la casa natal de Vishwanathan, en la ciudad india de Chennai. Clasificación final: primero Sergei Karjakin, segundo Magnus Carlsen, tercero Hikaru Nakamura, 5 puntos y medio empatado con Magnus Carlsen. Cuarto, Peter Schwindler. Quinto, Levon Aronian. Sexto, Visionan. Séptimo, Hao Wang. Octavo, Vasily Toporov. Noveno, Temur Rajavuk. Y última posición con un punto y medio, Hammer, el local. El español Francisco Vallejo termina el Campeonato de Europa de ajedrez disputado en Legnica en la sexta posición con 8 puntos, empatado además con el campeón de Europa, el ucraniano Alexander Moisenko, que gana en el desempate por el rendimiento de Elo. El balear Paco Vallejo se despidió de Legnica con una victoria en la última ronda ante el francés Vladislav Chakiev, jugando con piezas blancas y tras 36 intensas jugadas. Vallejo terminó sin ceder una sola derrota, 8 puntos con 5 victorias y 6 partidas resueltas en tablas. Por su parte, Alexander Moisenko, de 32 años, se apuntó el triunfo pese a que en la última partida perdía ante el ruso Ian Nepomniachtchi. El ucraniano, que obtuvo 6 victorias, 4 tablas y una única derrota en la última ronda, se colgó el oro por delante de otros 9 jugadores empatados con 8 puntos. Segundo, Eugeni Ryzhkov, el ruso, y el otro ruso, Eugeni Romanov. Y detrás de ellos, el esloveno Alexander Beliavsky y nuestro Paco Vallejo en sexta posición, con el armenio Sergei Movsesyan y los rusos Ian Nepomniachtchi, Alexei Driev y el armenio Gerand Melkumyan, con los mismos 8 puntos. Iván Salgado terminaba con tablas contra Vladimir Akopian, 6 puntos y medio. Ganó 3 partidas, 5 tablas y 2 derrotas. Y grandísimo torneo del campeón de España, Julen Arizmendi, 6 puntos, haciendo tablas en la última ronda contra el suizo Joseph Gallagher. 3 victorias, 6 empates y 2 derrotas. Y al otro lado del charco, el gran maestro internacional, el peruano Julio Granda, se proclama campeón continental de las Américas en el campeonato disputado en Cochabamba, Bolivia. El gran maestro cubano Lázaro Bruzón, favorito número uno, no tuvo una buena actuación y terminó sexto. Llegaba a la última ronda en la tercera plaza, pero el peruano Cori no le daba opciones y cedía con blancas ante la siciliana del peruano. Con una puntuación de 9 puntos y medio, el grandísimo maestro internacional, el gran maestro Julio Granda, se acomodó en el primer puesto, permaneciendo imbatido sus 11 encuentros, ganando 8 partidas y haciendo 3 tablas. Así, el ajedrecista peruano retiene el título de campeón de las Américas obtenido el año pasado en Mar del Plata, en Argentina. Al igual que el Campeonato de Europa, con este torneo se clasifica para la Copa del Mundo, junto a Grande Irán y San Ortiz, el subcampeón, el argentino Diego Flores, y los peruanos Jorge Cori y Daisy Cori. Bella Cotensvili gana el Grand Prix femenino de la FIDE Fundación Neva en Ginebra. Jugaron 12 de las mejores jugadoras del mundo, incluyendo la campeona del mundo, Ana Usenina. Fallece a los 85 años el gran maestro Lothar Schmidt, el gran maestro alemán, ganador de varias medallas olímpicas y torneos de élite,

todavía está empezando, pero empieza, pinta muy bonito este año, muy bonito. Sí, la verdad que sí. O sea que, bueno, ahí en Pontevedra tendremos otro otro episodio más. A ver, qué sucede, ¿no? Pues nada, no sé, David, alguna cosa más, si no, te vamos dejando para que descanses y tomes fuerza. Sí, de momento nada más, nada, pues apuntaros al Pontes Adrez y espero veros a todos el sábado allí. Pues venga. Está, ¿no? Ahí nos veremos, David. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues empezamos aquí ya con Juan Jesús. Hoy, pues Óscar no ha podido estar por motivos ya profesionales. Y bueno, el que sí que tenemos es a nuestro incansable Juan Jesús, que está ya en la línea de salida para el circuito de Galicia Central. ¿Qué tal, Juan Jesús? Hola, buenas noches. Buenas noches. Hablaremos del circuito, pero antes tenemos que dar punto final a la Liga. No se cumplieron mis presagios, que Orense pudiera llevarse ahí el título y el título se ha venido para Vigo, ¿no? Sí, no, fue una final, yo creo que de los últimos años fue de las menos igualadas, ¿no? Fue un resultado bastante amplio y creo que igual pecó de inexperiencia esa vez a Orense y no estuvo en ningún momento en la final. Aparte, Universidad de Vigo ya venía preparado, ¿no? De perder con ellos en la fase regular y ya iban con todas las ganas de repetir título y nada, ganaron, parece que con solvencia y sin ceder ningún punto además, ¿no? Sí, recordemos que había jugado ya la semifinal en la que Universidad de Vigo, bueno, pues había impuesto 4-2 a San Senso, el Club de Fontecarmo a Viajes Interreyes San Senso y esa vez Orense A por lo mismo 4-2 al Círculo Ferrolano A. Y la final se disputó en Orense, pues el día 11 de mayo, ya de hace semana y media. Y bueno, Universidad de Vigo plantel a tope. Manuel Pena en la primera mesa, Miguel Senye segunda, Rafa Rodríguez, estaba en la tercera, Diego Guerra Bastida en la cuarta, Pablo García Castro en la quinta y en la sexta cerraba Francisco Carrera, ¿no? Y bueno, Manuel hacía tablas con Viterbo, Miguel Senye tablas también con Fernando Sánchez Ayer, el campeón gallego. Rafa Rodríguez ganaba a Óscar Salgado, en uno de los primeros puntos ya decisivos. Diego Guerra entablaba con Luis Miguel Neves. Y las dos últimas mesas pues, le daban el triunfo a Universidad de Vigo, con Pablo ganándole a Iago Prol y Francisco Carrera ganándole a Antonio Pedro Díez. Y bueno, proclamándose campeones por segundo año consecutivo. Y no sé si inauguramos una hegemonía de Universidad de Vigo para los próximos años o, bueno, si vemos ahí pues posibilidades de disputarse con otros equipos. ¿Tú cómo lo ves? No, bueno, yo creo que hay varios equipos que tienen opciones, ¿no? De hecho, el año pasado, si recordamos, al Galia empató a 3 en la final. O sea, que yo pienso que cualquier año puede llegar cualquier equipo, ya sea Orense o Ferrol o otra vez al Galia, incluso Fontecarmoa, que cada año está jugando, yendo más, ¿no? O Chantada, veremos qué hace, si se mantiene o si ficha más maestros o no sé. Cada año siempre hay un equipo que puede luchar por la final y yo no creo, desde luego, que lleguen a los 10 títulos o 13 títulos del Marcote ni de lejos. Pero bueno, veremos qué pasa. Bueno, tenéis ahí una pequeña crónica o una pequeña gran crónica que colgada en Tabla de Flandes dentro del diario Universidad de Vigo, en el que con el título Universidad de Vigo de Sadrez da saque mate a Liga Galega, pues dan cuenta también de lo que fue ese triunfo, con foto, como no, del equipo completo, que estaba en Orense, se ve a Elías al fondo incluso. Y bueno, eres el título, también se disputó lo que es la lucha por el tercer y cuarto puesto, en el que el Círculo Ferrolano A presentaba un equipo que Pablo Fernández le ganaba a Julio Suárez, Antonio Pazos Portas hacía tablas en la segunda mesa con Julio Torrado, Rodrigo Cubero le ganaba a Manuel Conde, Walter López le ganaba a Luis Segura, Jorge Mejuto no podía con el prácticamente invicto Lucas Aval, que ganaba ahí, y Enrique Reimalde perdía contra Andrés Varela, que bueno, acaba, como decíamos antes, acaba también de ganar el torneo de La Guardia y que está muy fuerte. Aún así, 3.5, 2.5 Y bueno, Círculo Ferrolano A se queda con el tercer puesto, que creo que le daba acceso también a algo del Campeonato de España por equipos también, ¿no? Sí, tiene una, creo que es una subvención de la Federación Gallega para el viaje, no sé si la inscripción, alguna cosa más. O sea, yo sé que ellos le daban mucha importancia, como decía Óscar la semana pasada, que el tercer puesto era muy importante y que iban a por ello, y que bueno, lo consiguieron muy ajustado, pues seguramente con más dificultades de las previstas, pero quedaron terceros y bueno, a ver qué tal el Campeonato de España, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues nada, podéis ver en el mismo, la noticia en Universidad de Vigo, pues puede haber alguna foto más de cómo fue el encuentro. Y bueno, pues nada, se ha terminado la liga en División de Honor y también teníamos pues lo que quedaba, la vuelta de los playoffs de Primera y Segunda División, que bueno, parecían medio decididos, pero al final damos los resultados y vamos comentando uno a uno. El grupo Bazán A había perdido 1,5, 2,5 contra Guillán. Sin embargo, el grupo Bazán gana 2,5, 1,5. Y aquí se produce un empate 4-4, ¿no? No sé cómo se ha resuelto, porque aquí se resolvía por el holandés, ¿no? Sí, se resuelve por el holandés, que recordemos, le da prioridad a los puntos logrados en los primeros tableros. Por ejemplo, si ganas la partida de primer tablero son 4 puntos del desempate. Si ganas la de segundo son 3, la del tercero 1 y la del cuarto, la del tercero 2 y la del cuarto 1. Y entonces en este caso, como el Bazán ganó el primer tablero y el tercero y en el primer encuentro Guillán solamente había ganado en el cuarto, pues gana el desempate del grupo Bazán y se quedan en primera, ¿no? Por el holandés, por haber hecho más puntos en los primeros tableros. Pero por muy poco, ¿eh? O sea, creo que es por un punto o un punto y medio de desempate, pero les llega para remontar la eliminatoria y mantenerse. Bueno, emocionante hasta el final. En la segunda eliminatoria, pues el saque de un cadete había ganado 3,5 al Club Aspontes A. Aquí el Club Sadrez Aspontes a la vuelta ganó 3-1 al saque de un cadete. Impresionante resultado, digamos, después de la ida. Sin embargo, pues bueno, a pesar de ello, los de David Pérez Carballo, por ese medio puntito, pues se quedan en primera, ¿no? Sí, sí, no, aquí parecía que estaba todo decidido y casi salta la sorpresa, porque después del 3,5 de la ida, yo creo que igual fueron ya muy confiados de que había que hacer medio punto y ya les llegaba y casi se llevaban un susto, porque perdieron todos menos Rodrigo Franco, que fue el que dio el punto que les valió la permanencia al final, porque los demás perdieron todos y nada, parece que al contrario que otros años que siempre las eliminatorias parecían muy decantadas para los equipos de primera, este año los equipos de segunda han dado mucha guerra, ¿no? Han dado mucha guerra. De hecho, el siguiente, ¿no? Teníamos el Torpedo Gallaecia contra el Galia Abaixo. En el de ida, pues Torpedo Gallaecia 1,5, al Galia 2,5. Y se fueron a jugar en Algalia, y Algalia medio punto, Torpedo Gallaecia 3,5, y sorprendentemente, ¿no? Torpedo Gallaecia pues se queda en primera, ¿no? Sí, estos nuestros rivales de la promoción, como era el Algalia, que al final tampoco consiguió mantenerse, a pesar de haber ganado en la ida. Le faltó Bañobre en la vuelta, que igual les pesó un poco, pero bueno, el resultado desde luego es muy sorprendente, con el medio 3,5 es muy abultado. Y nada, el equipo del Galicia, que son jugadores todos habituales aquí del circuito nuestro, pues suben a primera y nada, enhorabuena para ellos y a ver qué tal el año que viene en primera. Bueno, en el siguiente encuentro, la USC había ganado en la visita 3,5 al Ajedrez Marín C. Se disputaba la vuelta en Santiago, un 2-2 entre la USC y Aegon. Pues les daba ya pues también el puesto en primera a la USC. Ahí no hubo sorpresa, digamos, ¿no? No, aquí parece que además los dos equipos llevaron un equipo con varias bajas y ya un poco que ya dieron el resultado por hecho, ¿no? Tanto, de hecho, el Marín ya llevó a algún suplente y el USC ya no llevó a Vega, o sea que ya aquí este fue, junto con el siguiente, fue de los que menos emoción hubo, ¿no? Sí, el siguiente fue un poco extraño, la verdad que no he visto ninguna crónica ni he podido hablar con ninguno de ellos, a pesar de que, bueno, los encontré por ahí, estaban bastantes en TUI, o estaba por lo menos Luis. El Xadrez Tui había perdido 3.5 en la visita a Xadrez Ourense B y en la vuelta, pues tabla, 4 tablas y nada. Xadrez Ourense B, pues se mantiene en primera, ¿no? El parece un poco resultado un poco extraño, ¿no? Esto de tablas. Sí, bastante raro, además, en la vuelta y jugando la promoción. Pero bueno, no sé, habría que ver qué pasó allí, pero lo que está claro es que se mantiene ese Xadrez Ourense B, que ganó 3.5 en la ida y parece que no ha pasado muchos problemas en esta eliminatoria. Sí, sí. Y luego finalmente el Ourense C se la jugaba con el Celanova A. En su casa habían conseguido un 2-2, visitaban Celanova, el Ourense C que estaba en segunda, ¿no? Y bueno, presentaba un equipo con Alfonso Agra, Gaby Roma, Miguel Ferreiro y Luis Rodríguez de Almirón y conseguían, no sé si decir sorprendentemente, pero conseguía Alfonso empatar con Jairo Villar, nuestro Gaby Roma conseguía ganarle a Juan Carlos Barbosa y a pesar de que Gumersindo le ganaba a Miguel Ferreiro, pues bueno, Luis, jugador de Ourense, le ganaba a José Luis Casal Salgado y Ceranova, que va a segunda, y Xadrez Ourense C, que va a primera, luego Xadrez Ourense, pues se mete el equipo B y C en primera división, ¿no? Sí, sí. Aunque, bueno, habrá que ver qué pasa, porque yo recuerdo el año, este mismo año ya tenían derecho a tener 2 equipos en primera y renunciaron a uno, con lo cual habrá que esperar hasta noviembre que se hagan los equipos para ver si realmente tienen los 2 equipos o no. Pero sí, para mí es sorprendente, yo esperaba que se mantuviera el Ceranova, aunque era un encuentro igualado. Pero al final por medio punto, y aparte aquí se dio una casualidad, una curiosidad, que en los tableros 2, 3 y 4 ganó uno cada partida, ¿no? En la ida había ganado Barbosa a Gabriel, Roma, y en la vuelta ganó Gabriel, uh-huh. En la ida ganó Miguel Ferreiro Gumersindo y en la vuelta ganó Gumersindo, y en el tercer tablero había ganado José Luis Casal en la ida y ganó Luis Ruiz en la vuelta, o sea que al final realmente la diferencia estuvo en el primer tablero, ¿no? Que fue esas tablas que hizo Jairo, que había perdido en la primera. Los demás tableros fueron 1-1. Sí, sí, pues, curioso, la verdad. Pero bueno, ahí queda, ¿no? Ahí queda para la historia. Al final, Ourense muy bien, 2 equipos en primera, teóricamente, ¿no? Sí, igual que Valencia, ¿no? Que también tiene 2 equipos, pero claro, el problema de tener 2 equipos en primera y con la norma esta nueva de que tienen que estar en el mismo grupo, es que no puedes cambiar jugadores de un equipo a otro, sí. y no puedes subir jugadores tampoco a los 2 equipos. Ahora solamente puedes subirlo a 1 de los 2 si están en la misma categoría. Entonces, claro, hay equipos que igual les es más complicado tener 2 equipos en el mismo grupo, ¿no? Que de hecho, a nosotros estábamos pensando en eso mismo porque teníamos opciones de tener 2 equipos en segunda y no será complicado sin poder cambiar jugadores de un equipo a otro mantener 2 equipos en la misma categoría. Entonces, yo creo que habrá que esperar todavía, aunque supongo que si subieron querrán tener los 2, pero a ver cuántos jugadores cuenta. Bueno, pues damos un pasito en la historia, al mismo tiempo que se jugaba allí los playoffs y la final de la liga, pues teníamos nada más y nada menos que el torneo Santa Rita, el 11º torneo de Santa Rita, que se jugaba allí en Villagarcía, y el que ahí acudiste, ¿no? 250 jugadores y celebrado en el nuevo recinto, ¿no? En la feria de Villagarcía Arosa, ¿no? Sí, bueno, yo creo que unos 200 aquí, me parece que 250 es exagerar un poco, un poco bastante, pero sí, un nuevo recinto, ¿no? Cada año parece que van cambiando. Yo lo suelo jugar y cada año es un sitio distinto, no sé muy bien por qué, si tienen lo quieren hacer todos igual y van rotando, ¿no? Pero bueno, el recinto estaba muy bien, tenía un parque fuera, ahí donde de hecho los chavales estaban jugando al fútbol y tal, y era un recinto amplio, o sea, muy, muy acogedor. De hecho, por lo menos para mi gusto era mejor que el año pasado, que fuera en un pabellón ahí en medio de la ciudad, que era un poco pequeño. Y bueno, para mí el recinto me gustó bastante, ¿no? Y bien. Nada, ¿no? Sí, no, muy bien, 200 personas, como siempre es uno de los torneos donde creo que junto con Ourense que va más gente, ¿no? Casi, yo creo que 90, 100 personas en absoluto, por ejemplo. O sea, que hay un montón de gente. Y nada, muy bien. Los típicos regalos, las camisetas, luego el sorteo al final, que un poco confuso, pero porque había sorteo Para mayores y para pequeños, ¿no? Sí, para mayores para pequeños, y luego había para acompañantes, que no se sabe muy bien cómo lo hicieron. A alguno le tocó tres o cuatro veces, entonces era un poco tal, pero bueno, bien. Vamos a ir desgranando primero las categorías. Había primero las del circuito, en el sub-8, 25 jugadores en total ahí que estaban inscritos. Y bueno, no sé si das tú, doy yo los resultados si quieres. Pues como quieras, ahí pues parece que quedaron en quinta posición, puntúan 10, ¿no? En escolar así que vamos a dar los 10 primeros. Quedó en décima posición Juan Saco, de Benchosei, noveno Hugo Alcalde, de también Benchosei, Andrés Gento, de Póveda, quedó octavo, séptimo quedó Robo Viña, de Fuentecarmoa, Martín Martínez Montes, el hermano de Juan Manuel, quedó sexto. Y los cinco primeros, Rubén Fernández López, de Universidad de Vigo, con 4.5. Gabriel Tomé, de la XP, con 4.5. Y luego en cabeza hay un trío con 6 puntos, ¿no? Que se tuvo que decidir por desempate, por el bucho brasileño. Y al final, pues, Xavier Pérez Chantategui, de Chantada, quedó quedó tercero con 6 puntos. Marco Santos, del Bóveda, quedó segundo. Y ganó el torneo Lucas Rey Chimera, ¿no? De Fuentecarmoa. Curioso, porque estaban jugando en la séptima ronda, los tres se quedaron con 6, jugaban con negras, mesa 1, 2, 3, Luca en la tercera mesa, Xavier en la segunda y Marcos en la tercera, y sin embargo la clasificación final pues cambia todo y Luca queda primero, ¿no? Sí, es lo que tiene el bucho, ¿no? Que al ser los puntos de los rivales, no dependes de ti mismo, dependes de lo que hagan tus rivales y siempre puede pasar de todo, ¿no? Bueno, Luca que acaba de ganar también otra vez en Villagarcía, en La Guardia, con lo cual en plena forma dentro del circuito, lo veremos. No consiguió ganar el campeonato sub-8, que se lo llevó Juan Manuel, pero bueno. Y en el sub-10 precisamente, pues bueno, también hay 34 jugadores en total, ¿no? Sí. Y bueno, hay emoción hasta el final. Sin embargo, en este caso Juan Manuel no se lo llevó. Y bueno, vamos a dar ahí los 10 primeros. Una chica ahí de Portugal, Elisa Ramos Machados, una de las portuguesas que nos acompaña siempre, décima, ¿no? Sí, sí. Ángel Ferreño Marín, noveno. David Buitrón, octavo, del Gallaecia. Del XP, Yago Tomé, séptimo. Julio Vidal, de Sadred May, sexto. Y luego ya con trofeo, David Payá Picuasi, quinto. Juan Manuel Martínez Montes, el campeón sub-8 de Galicia, pues cuarto y subiendo al podium. Pablo Lobato Rey, de Fuentecarmoa, tercero. Martín Gómez Carreño, pues segundo. Y Pablo Fernández López, ahí de Chantada y muy conocido tuyo, pues gana el torneo, ¿no? Sí, estuvieron aquí, le favoreció la suerte a Pablo, ¿no? Por desempate. Al contrario que en el gallego, ¿no? Que lo perdió precisamente contra Martín Gómez Carreño. Sí. Y que, bueno, parece que son los dos más fuertes en esta categoría. Sí, bueno, ahí el que lidera a día de hoy el circuito es Juan Manuel, porque tras ganar en Mondariz y ganar en La Guardia, pues se nos ha colado de líder y, bueno, cuidado, a ver cómo queda la cosa. Bueno, cuidado, está claro que está progresando mucho, pero bueno, es un juego sub-8 y bueno, en principio, por lo menos para mí los favoritos van a ser, si juegan habitualmente, van a ser Martín y Pablo. Sí, aunque veremos qué pasa, porque claro, está claro que ya Juan Manuel ya ganó dos torneos y está dando ahí el estirón, ¿no? Sí, sí, comentábamos antes el de La Guardia, con casi 60 jugadores, y poniéndose ahí jugando, le vi un poquito y jugando ahí fuerte, bueno. Pero bueno, sub-12 había, bueno, pues 40 jugadores y bueno, a ver, la última ronda fue curiosa porque te llegaba Pablo Ferreiro con 5.5, perdía contra el jugador ahí de Óscar de Arteixo, Daniel González Eirís. Alfonso López le ganaba a Paula García en la segunda mesa y Martín Pena ganaba a Jorge Méndez Real. Y se daba una, bueno, casi la vuelta a toda la tortilla y, bueno, acabó ganando Alfonso López González. Impresionante, ¿no? Sí, ahí sí, aquí dio un vuelco a la clasificación esa última ronda, ¿no? Ahí retorciéndose todo, ¿no? ¿Jugabais todos juntos o jugabais en zonas separadas? Los más pequeños, los 8, jugaban fuera, en exterior, y los demás jugaban todos dentro, sí. O sea que, bueno, separados, pero por una puerta, que tampoco había mucho espacio. Bueno, así, el décimo puesto, Alex Crespo, bueno, onceavo Alex Crespo, perdón, que estuvo ahí a punto del top 10, ¿no? Sí. Empatadillo ahí con todos, bueno, con muchos, pero bueno, el Busco lo dejó onceavo. Décimo, Pablo Portela. Noveno, Carlos Rivera, ¿no? Sí. De la XP. Martín Fernández Carballal, pues octavo. Jorge Méndez Real, séptimo. Jaime Martínez Doldán, sexto. Que por Buschol, medio puntito de Buschol, y por el desempate, ¿no?, que le desfavoreció, pues sale fuera del podio. Y luego el podio, Martín Penavarela, Daniel González Magariños, Daniel González Iris, Pablo Ferreiro, y el campeón gallego Pablo Ferreiro, y Alfonso López González, pues que se lleva el triunfo, a Pablo y Alfonso primero y segundo del gallego, y bueno, Martín ahí tercero, ¿no? O sea que estamos viviendo ahí los podiums de los gallegos, los mejores arriba, ¿no?, como habitualmente. Sí, como suele pasar, estamos sorpresas. Bueno, siempre hay alguna, la verdad que, por ejemplo, bueno, para mí está siendo una sorpresa lo de Juan Manuel, aunque, bueno, supongo que estará ahí creciendo. Y también sorpresa, lo comentábamos antes con David, la actuación en general de las chicas en casi todas las categorías. Estamos viendo chicas en los primeros puestos, en las primeras mesas, pues en casi todas las categorías. De hecho, justo la que viene ahora, que es la categoría sub-14, es una de las que más chicas tenemos. La última ronda la jugaba Raquel Gil Vicente, que quedó tercera en el Campeonato Gallego sub-14 y que tras jugar toda la liga con la 11... pues se ve que se ha ido curtiendo más y más, pues pierde con Alberto Portela Peleteiro, pero estaba jugando en la primera mesa. David García Sobrino jugaba contra Rebollo y Bernardo Rebollo y le ganaba. Daniel Lomba le ganaba a Marcos Bou. Y también, por citar, a Andrea ganaba en la quinta mesa a Víctor Santiago García. Y así la cosa, pues casi... pues repitiendo un poco historia, porque veníamos de Musía, Andrea segunda, Mireia tercera, pues casi las chicas copando el podium, y aquí tuvimos, pues, de 10 primeros, Sergio López Carballal, décimo, Bernardo Rebollo noveno, Yago García octavo, Leonardo Leiro séptimo, pero luego ya Raquel sexta, Andrea quinta, Marcos cuarto, Marcos Bou, Dani Lomba tercero, Alberto Portela segundo, y David García Sobrino, y como comentábamos antes, pues le ganó a Alberto Portela y se llevó el título otra vez más, como hizo en Musía, ¿no? La verdad es que hay un poco de revolución femenina en el mundo del ajedrez gallego, Juan Jesús. Sí, bueno, aún tiene que haber más, ¿no? Yo creo que aún se echan falta, sobre todo en algunas categorías, en absoluto y en algunas más, que aún escasean. Por abajo sí que están viniendo fuerte, pero bueno, hay que darle tiempo a ver si se quedan ahí, ¿no? Esperemos que sí. Sí, sí. Bueno, aquí, por ejemplo, de 27, 7 eran niñas, ¿no? O sea que, bueno, va viendo movimiento. Y bueno, luego llegábamos... Primero una curiosidad, ¿no? Hubo un torneo femenino. ¿Esto cómo fue? Sí, pero bueno, parece que eran bastante pocas, ¿no? Porque yo creo que jugaron 8 o 9 al final y... parece que era un torneo específico para allí, para Fuentecarmoa, para este club. Íntegramente femenino, que había jugado en tercera. Uh-huh. Y nada, jugaban allí. Realmente no sé mucho qué sistema hicieron, porque creo que jugaron 3 o 4 partidas nada más. Y, ¿cuatro, y nada. Sí, 4 seguramente. Y era. Debieron hacer un suizo, me parece, y entre ellas, y a ver qué. Cómo quedaban. Que bueno, yo las animaba para que jueguen en absoluto, que yo creo que se aprende más, ¿no? Pero bueno. Sí, bueno, hay que empezar por algo, ¿no? Sí, pero también parece que solamente jugaban por la tarde y estaba ahí un poco más apartado, pero a ver. Es una buena idea de todas formas, ¿no? Siempre que hay un torneo femenino que es muy difícil que juntar a tantas chicas para hacerlo y hombre, se agradece, ¿no? Que yo, de hecho, yo no recuerdo nunca que hubiera un torneo femenino desde el gallego de aquí de la Lin del 2000. O sea, que no sé si después hubo alguno, que supongo que sí, pero... pero es bastante raro, ¿no? Desde el gallego femenino del 2000. Esto... Que lo recuerde yo, vamos. No quiere decir que lo hubiera habido, pero... Ya suena ajedrez clásico, bueno. Sí. Pero bueno, vamos a darle la clasificación porque ganó María, no sé María si Mayra. María Mayra Torres Rey con 4-4. Segunda, Miriam Gómez Andrés, 3 puntos. Tercera, Asunción Justo López. Y bueno, ahí jugando más mujeres, más chicas en el torneo, ¿no? Y llegábamos al sacrosanto torneo absoluto, que bueno, fue bastante, bastante concurrido. Ahí acudiste David y tú a bregar fuerte. Y nada, ¿cómo fue discurriendo el día? Sí, pues fue un torneo con casi 90 participantes, yo creo que de los más concurridos de los últimos años, ¿no? Y nada, muy bien, muy, muy buen ambiente, allí todos con 3 fillas de mesas, el ritmo eran 15 más 3, me parece, y por la mañana 3 rondas, por la tarde 4, como siempre, y ya saltaron las sorpresas en primeras rondas. De hecho, en la primera ronda David Torres perdió por móvil. ¿Por móvil? Perdió por móvil, sí. Le sonó el móvil y el rival parecía que no se lo quería reclamar, pero parece ser que pasó por allí el árbitro y le dijo, no, esto sonó, hay que reclamarlo. Y perdió la primera partida por móvil y ya, que era el número 1 del ranking, ¿no? David Torres, sí, de San Censo. Y perdió por móvil la ronda 1. Luego en la mesa 2 creo que perdimos, no sé si 8 de los 10 primeros. Yo perdí, pues fue tal esa ronda, perdí con Rafael Bouzas y creo que perdieron esa ronda, pero perdieron a todo el mundo. De los 10 primeros, solamente quedó Gonzalo, me parece, arriba. Creo que le ganó Miguel Rodríguez en esa ronda a Saborido, me parece. No, le ganó a David. A David, es verdad, sí. Y esa ronda pues fue un poco debacle para todos los de arriba. Quedaron muy... No se sabía quién iba a ganar porque ya digo, los favoritos quedaron todos descolgados. El único es Espósito haciendo unas tablas ahí salvadoras. Sí, pero bueno, creo que perdió la tercera, entonces también se cayó muy rápido. Creo que perdió con su compañero Alejandro Álvarez, me parece, que perdió la tercera ronda. Hablo un poco de memoria, sí, pero... Sí, Alejandro García le ganó a Mario Espósito, efectivamente. Y entonces ahí quedaban gente de la parte baja del ranking y Gonzalo, me parece. Quedaba... Bueno, estaba Miguel, que a la postre sería el gran que brillaba dentro del torneo. Estaba Juan Andrés, estaba Gonzalo. Pero sí, era una posición bastante sorpresiva, ¿no? Sí, no, pero yo digo que normalmente en estos torneos o otros años suelen quedar de los de arriba, siempre hay alguno que falla, pero bueno, suelen quedar bastantes de los primeros del ranking y nada, esta vez cayeron todos muy rápido, yo digo, con derrotas bastante sorpresivas y nada, fue ahí emocionante. Y luego por la tarde pues estuvo Miguel dominando todas las partidas, que ganó todas, ¿no? Y llegó al final y se enfrentaba contra David. Luego había otros como yo que fuimos haciendo submarino un poco. Y no, llegamos, ¿eh? Tú perdiste la segunda y luego le fuiste ganando a Suso, a Álvaro, a Carlos, que acaba de quedar segundo en La Guardia, ¿no? Jugabas con el Adi en la sexta y ganabas y llegabas ahí al final en la mesa 2, ¿no? Sí, no, pero bueno, ya digo, fue un poco de rebote casi. Porque... Bueno, jugando con Saborido ahí en la segunda mesa, ¿no? Sí, con Saborido, que no sé si fue la única partida que jugué la Virt. Ah. No, bueno, la verdad que la última ronda llegaba Miguel con 6 puntos destacados, con 5 estaba David, tú, Jorge, Gonzalo, Amador Melio, y con 4.5 aún estaba ahí José Ramón González, Mario Espósito, Rafa Bouzas, David Fernández y Guillermo Cerviño, ¿no? Estaba bastante, bastante igualado todo, ¿no? La verdad que... Claro. Y bueno, Miguel arrasó ahí, ¿no? A David, impresionante, ¿no? Sí, no, pero bueno, esa fue la última partida en acabar, precisamente, ¿no? O sea, primero conseguí yo ganar a Saborido, ahí con la Virt, como arma, y Gonzalo le ganaba a Amador en la mesa 3, y después quedaba ahí esa partida... Bueno, había, David hizo tablas, no sé muy bien por qué, porque no le valían las tablas, ¿no? Eran 4.5, jugaba con Rafael, me parece, sí. Y estaba claro que ahí el que ganara se metía en el podio, pero las tablas quedaban los dos fuera, así que no sé muy bien cómo fueron esas tablas, habría que preguntárselo a él. Y quedaba la partida de Miguel contra David Torres, que era donde se jugaba un poco el torneo. De hecho, si ganaba David Torres, podía ganar cualquiera del torneo. Incluso Gonzalo y yo, porque estaríamos empatados todos a 6 puntos. Uh-huh. Y parece que tenía la mejor partida de David, pero Miguel fue aguantando bien. Y luego al final llegaron ahí un final igualado y se le acabó cayendo el tiempo a David, ¿no? Entonces ganó una partida esa también y ganó pues todas las partidas y el torneo, ¿no? Y impresionante, aunque sea bueno, un torneo de rápidas, una performance de 2.559. Sí, una pena que no valga para él, ¿no? Impresionante, ¿no? 66 puntos de Elo serían si fuera válido, ¿no? Sí. Y bueno, así pues damos la clasificación desde... Había varias clasificaciones, ¿no? Porque había clasificaciones de chicas también. ¿O no? No, de chicas no. Lo que había era veterano y había sub-18 y sub-16. Sí. Lo que pasa es que se rompió todo porque ganó un sub-16. Sí, pero bueno, él como ganó, pues a él le dieron lógicamente el premio del torneo. ¿Y el sub-16 cayó en Juan Andrés entonces? Sí, el sub-16 quedó... El Juan Andrés se llevó a sub-18. Ah. Y el Juan... Y Alonso López Carballero, sub-16. Algo así. Pues no, al final se lo habían dado a Carlos Yebra. No sé muy bien por qué, como decían ahí esas cosas, pero el sub-16 se lo llevó a Carlos Yebra. Claro, Darán, es que vamos a ver, aquí fue una locura, porque el primero fue un sub-16, Miguel Rodríguez Domínguez. El decimosegundo fue otro sub-16. El decimocuarto fue Juan Andrés. El decimocuarto, Alonso López Carballar, sub-16. El decimoséptimo, José Ramón González de Lucena, sub-16. El decimonoveno, un sub-16, que es Carlos Yebra, ¿no? Y el 20, otro sub-16, Álvaro Maqueira, y hasta Manuel Carballo Cancela, que es el 21, no llegamos al sub-18 primero, pero claro, repartieron pues entre los sub-16 los premios de sub-18 y sub-16, ¿no? Sí, un poco raro, ¿no? Porque realmente sería más lógico haberle dado el sub-16 al que quedó de segundo, ¿no? Creo que Maqueira, me parece, ¿no? No, era Alonso López Carballar. Alonso, pero... sí. Pero sí. Hicieron ahí algo. De hecho, no, Carlos Llebra no fue a coger el premio, no sé si se había ido. también le tocaron el sorteo algo y tampoco no estaba, ¿no? Bueno, damos ahí los 10 primeros, ¿cómo quedasteis entonces al final? Sí, bueno, sí, también ahí empataron desde el quinto hasta el decimosexto, empataron todos con 5 puntos. ¡Wow! O sea que se decidió todo por desempate y quedó ahí décimo precisamente Juan Andrés Bayón Rolo. De Fuente Carmoa, noveno no. Ramón. ¿Sí? No, quedó décimo segundo, ¿no? Ah, décimo primero, décimo, perdón. Sí, quedó décimo Ramón Núñez de Padrón. Sí. Noveno y mejor y campeón veterano Amador Merlio, de allí Fuente Carmoa. Octavo Gonzalo Saavedra de Karpov. David Fernández Lago, bueno, quedó ahí séptimo. Por hacer tablas. A pesar de esas tablas. Bueno, sí, hubiera quedado cuarto, ¿no? Si claro, es que ahí estaba claro que las tablas no valían, tenían que ganar. Uh-huh. Y de hecho su rival quedó ahí sexto, que fue Rafael Bouzas del Karpov. Saborito, a pesar de perder conmigo, se metió ahí quinto. Y no fue por el trofeo también. Bueno, no había trofeo, pero bueno, tenía ahí un regalo. El año pasado te habían dado un libro, me acuerdo. El año pasado, ahora comentamos eso. Pues no, se debe pensar que ya no le llegaba y no fue. Y quedó quinto ahí Saborido. Cuarto quedó precisamente Mario Esposito Bacín, de Marín. Y luego tercero pues quedé yo, de Lalín, claro. Y con Gonzalo quedó segundo, Bouza Brey. Y el campeón, como ya dijimos, pues Miguel Rodríguez Domínguez. Y eso, los premios normalmente son... Hasta el año pasado eran siempre estos 5... caballitos con un diseño propio, sí, que tienen allí. Sí, sí. Están muy bien, ¿no? Y ya el año pasado cambiaron, habían dado solamente a los tres primeros y al campeón sí. sub-18 y al campeón sub-16. Sí. Y este año hicieron lo mismo. Además, le dieron un trofeo también diferente al campeón de los veteranos, que era allí también un diseño también, supongo que de la misma escultora, aunque era una figura nueva, que yo no estaba otros años. Eso sí, este año los libros no fueron para el cuarto y quinto como el año pasado, que me había llevado yo uno, sino que fueran para los segundo y tercero veterano y para el segundo y tercero sub-16 y sub-18. Ah. Por ejemplo, recuerdo que contarlo con David, que solo le tocara uno ahí a Álvaro Maqueira, ¿no? De su club. Y bueno, este año sí que decía una mejora que tuvieron respecto al año pasado, que al cuarto y quinto de absoluto, en vez de darle el libro este... que bueno, era un libro, para que no se acuerde, de Caja Pontevedra, que no sé muy yo, que bueno, yo no entiendo por qué dan esos libros, ya se lo dije a ellos, pero... Y este año pues me cambiaron y al quinto le daban, creo que era una bolsa con conservas, y al cuarto, que fue Mario, le dieron unas botellas ahí de Martin Kodak. Bueno, y que bueno, él estaba contento con eso, y bueno, mejor que el libro desde luego, entonces estuvo en ese caso bien, pero bueno. Bueno, bien, bien. Hay que, como dirían, hay que ir mejorando poco a poco, ¿no? Claro, poco a poco. Por lo menos ya en absoluto, pues ya que ya no los dieron. Y de hecho, yo estaba en la última ronda preocupado, pues me tocaba otra vez. Te estabas ajustando ahí, decías, bueno, a ver, ibas, ya no jugabas tu partida, ¿no? Ibas viendo las demás. Yo era o gano o pierdo, lo que no quiero es quedar cuarto. Claro, tú las tablas bajo ningún concepto, ¿no? Sí, yo las tablas prefería rendirme antes de dar tablas. Entonces era ganar o perder, era a tumba abierta. Bueno. Bueno, pues nada, eso fue el torneo de Santa Rita. Los que quieran seguir en el absoluto, también hay el torneo, como decíamos antes con David, de Pontesadrez, ahora este fin de semana. Y bueno, y luego empieza pues lo que tenemos que ya pasar a comentar, ¿no? El Galicia Central, en el que, bueno, ahora mismo, mientras se reproducen mis palabras, os estoy colgando el comentadísimo cartel del sexto Galicia Central 2013, ¿no? Cartel impresionante, nacido de tu mente creativa, ¿no? ¿Cómo ha sido este cartel? Coméntanos. Sí, bueno, pues hay un diseño mío, ¿no? De que bueno, gracias por tus palabras. También mucha gente, ya llevamos una versión previa, precisamente a Santa Rita, y también mucha gente nos felicitó a mí y al club por él, así que bueno, gracias a ellos también. Y nada, pues el cartel pues es un diseño ahí con 8 piezas de ajedrez, con un fondo pues bastante bonito ahí, con un lago y un bosque. Y nada, pues coincide precisamente que son 8 piezas, una por torneo que hay en el circuito. Y bueno, ya está todo cuadrado para que cada pieza representa un torneo, ¿no? del circuito. Está bien. Y nada, este año como había un cambio de patrocinador, pues nada, dije, bueno, vamos a intentar hacer un cartel para darle un poco más de caché al circuito y nada. Quedó, yo creo que bastante bien. Y... Sí, está muy, muy bonito. Tiene una profundidad, una belleza de imagen con esas cascadas y el lago y las piezas de ajedrez perfectamente parecen verdaderas montañas salidas de la tierra que se confunde con el paisaje. Es espectacular como lo va a ser el circuito. Pues también os colgaremos durante lo que hable Juan Jesús los trofeos. Pero bueno, cuéntanos, ¿cómo va a ser? ¿Torneos? ¿Normas? Recordamos un poco la dinámica. Y nada, estamos ya ahí, primer torneo ya, punto, ¿no? Sí, ya empezamos aquí el 1 de junio en la LIN, en Geriatros, ¿no? Y arrancamos esta edición ya con muchas novedades. Ya la semana pasada ya adelantamos algunas cosas, ¿no? Yo creo que este año... Mantenemos, yo creo que la base de las normas de otros años, que es lo que estuvo dando tanto éxito y la gente le gustó. Y nada, cambiamos solamente pequeños detalles para mejorarlo año a año con las sugerencias que nos dice la gente por ahí en los torneos y demás. Y ya digo, este año principalmente tenemos 2 sedes nuevas, ¿no? Que son Hostilos, que está allí cerca de Santiago, en Teo. Y Pereiro de Aguiar, que es la sede del Benchosei, del conocidísimo Benchosei de Andrés, ¿no? Sí. Andrés Ibarra. Andrés Ibarra, sí, con sus jugadores que siempre van vestidos de naranja, ¿no? Y que supongo que están conocidos por toda Galicia. Sí, ¿no? Y tenemos ahí pues esas 2 sedes nuevas, que yo creo que son la novedad más importante. Luego hay un pequeño cambio de reglas, un par de cosas, que bueno, cuando comento las reglas pues ya las comentaremos, pero vamos, no cambia muy poca cosa. Y luego la otra novedad es que a petición de bastante gente, pues vamos a meter también la categoría veterano, ¿no? Que es la que ya faltaba. Y que en cada torneo pues, vamos a premiar al mejor veterano y luego al final también premiaremos al campeón del circuito veterano, ¿no? Y luego pues pasamos vamos a empezar por el calendario ya, sí, para que la gente le quede claro. Empezamos aquí en la LIN el 1 de junio, después en Hostilos, allí cerca de Santiago. Ya digo, esto está organizado por el Club San Francisco, que es de Antonio Bello, es colaborador allí, que es jugador del Gallaecia. Y eso va a ser el 22 de junio. Luego venimos a la Lín el 29 de junio. Carballedo el 13 de julio. En Pereiro de Aguiar el 27 de julio. En Silleda el 10 de agosto. En Chantada el 24 de agosto. Y cerramos el Clausura, donde esperamos tener alguna sorpresilla, aquí en la Lín el 7 de septiembre. Y bueno, como ya digo, pues vamos por toda Galicia por primera vez en la historia. Tenemos torneos en las cuatro provincias y bueno, yo creo que está bastante emocionante la cosa, ¿no? Recordemos la sistemática, porque bueno, estamos muy acostumbrados a los torneos que hablamos de todo el día, de jugar incluso todo el fin de semana. Sin embargo, pues bueno, los horarios que intentáis mantener y que se cumplen bastante bien, pues son de sábado tarde, ¿no? Recuerdo un poquitín la sistemática, horas y demás, para que la gente vaya refrescando su memoria. Sí, nosotros desde el primer torneo siempre intentamos hacerlo solo por la tarde, porque creemos que es más cómodo para todo el mundo tener la mañana libre y simplemente a la tarde pues 4 horas de ajedrez, pasar por allí la tarde unas partidas y pasarlo bien, yo creo que es más llevadero, ¿no? Entonces siempre intentamos, bueno, siempre hacemos 6 rondas por la tarde a 15 minutos, ¿no? Empezamos sobre las 5 siempre y entonces creemos que somos bastante puntuales, o sea, creo que la gente que viene nos lo puede decir, ¿no? Uh-huh. Entonces solemos empezar a las 5 con... Luego 3 rondas vamos lo más rápido posible, luego hay un descanso donde siempre solemos dar un helado, unas cosillas, ¿no? Y luego pues otras 3 rondas y ya la entrega de premios, ¿no? Yo todavía tengo la imagen, todavía así. Yo no sé qué edición fue, si la segunda o la tercera, de ir a la Lín y jugabais en el casino, creo que era. Sí, sí. Y me acuerdo, pues debía ser la primera vez que yo iba allí. Y estábamos jugando arriba de todo el casino, habíamos pasado la tercera ronda y bueno, bajamos ahí a la plaza que está delante del casino y tal, y ver a Salvador sacar la caja aquella de helados y empezar a repartir helados a diestro y siniestro, a mí aquello me pareció mágico, ¿no? O sea, dije, aparece un calor de justicia, ¿no? Y decías, bueno, impresionante, ¿no? Sí, sí, no, nada más, es una de las características aquí que tenemos, ¿no? Que en cada torneo, además, ya lo tenemos puesto, como guste tanto, lo tenemos puesto incluso como norma a los organizadores, ¿no? Que el que organiza tiene que dar un helado a los participantes y nada, sí, está, yo creo que es un detalle, ¿no? Siempre, además de, sobre todo a los más pequeños les encantan, pero también los mayores, ¿eh? Que hay muchos. Sí, sí, mayores también. Que... Hay mucho que se repite incluso, ¿no? Entonces. Claro. Siempre, pues ahí, ya digo, entre la tercera y la cuarta ronda hay un descanso ahí de media hora más o menos, o 25, 30 minutos, depende un poco cómo vayamos de tiempo, pero ahí siempre dejamos ahí un descanso donde poder disfrutar un poco ahí con la compañía de los demás y con los helados y nada, dar una vuelta por ahí. Y nada, y luego el resto de tiempo, pues nada, las 6 rondas que hay que ir un poco rápido, que si no, no acabamos. Sí, pero... sí, bueno, termináis, o sea, se suele terminar sobre que 8:30, 9. Sí, más bien sobre las 9, ¿no? Yo creo, ¿sí? O sea, porque luego hay que hacer los cálculos, pero bueno, depende. Normalmente sobre las, yo creo que sobre las 9:15, es lo que tenemos puesto de horario, ¿no? Sí, lo que suele ser súper difícil es esta parte de dar los premios, más que nada porque, bueno, pasa como en Villa García, ¿no? Que el sub-18 lo gana un sub-14, el sub-12 un sub-8 y sí, siempre hay que hacer algún cálculo, ¿no? Pero bueno, aquí, yo más o menos ya lo tengo pillado. Entonces no suele haber mucho problema, realmente. Bueno, ya tengo mi método, ¿no? Yo para eso, y el problema suele ser al final, en el clausura. Ya, bueno, ahí todavía será 3 veces más difícil. Bueno, recordamos cómo son los premios, medallas y demás, porque bueno, estamos colgando también aquí mientras reproducimos. Los que podáis ver la imagen, pues veis la imagen de los trofeos que ya están ahí oficiales. Trofeos, bueno, parece que van a salirse de la mesa de trofeos que hay aquí. Pero bueno, recuérdanos, ¿cómo se consiguen los trofeos y qué es lo que hay torneo a torneo? Sí, pues al final en el circuito se cuentan las 5 mejores puntuaciones. O sea que si participas en 6, por ejemplo, te contarían las 5 mejores. Y luego dentro de cada torneo, pues hay 2 torneos. Hay un torneo donde participan los sub-8, sub-10 y sub-12, que juegan todos juntos, y otro donde juegan los sub-14, sub-18 y absoluto, que también juegan todos juntos en otro torneo. Pero luego se reparten los premios por cada categoría. O sea, hay premios en sub-8, sub-10, sub-12, sub-14, sub-18 y absoluto. Y entonces, en cada torneo, en cada prueba, hay a los tres primeros de cada categoría y a la mejor femenina, a la mejor chica, hay medallas en cada torneo. Y también al mejor veterano, como ya dijimos. Uh-huh. Que veterano, para el que no lo sepa, es ahora mismo es el que nació antes del 1 de enero de 58. O sea, que tiene que tener más de 55 años. Uh-huh. Y luego, al final, en el clausura, pues ahí se dan los trofeos a los campeones y campeonas de sus respectivas categorías. Y bueno, a los tres mejores de cada categoría, más la campeona de cada categoría. También al mejor veterano y también a los tres mejores equipos, ¿no? Que aquí es donde hay un pequeño cambio, porque el año pasado teníamos esta clasificación la hacíamos mirando la general, cogíamos a los cuatro mejores de la general, y este año, que ya el año pasado lo consultamos a mitad de circuito y la gente prefería esta modalidad que se aplica este año, que va a ser que en vez de mirar en la general vamos a ir mirando etapa a etapa, los cuatro mejores de cada etapa pertenecientes a un mismo club, y esa va a ser la puntuación de esa etapa de ese club. Y luego al final se contarán las cinco mejores etapas por cada club, ¿no? Entonces no es necesario, por ejemplo, un jugador que juegue un torneo solo de ese club, pues podría contar para la clasificación por equipos, mientras que antes, tal como estaba, pues no, porque solamente entraba la general, ¿no? Entonces es un poco como si fuera con un símil del ciclismo, ¿no? Que si hay los mejores por etapa y cada etapa hay un campeón por equipos y tal, pues algo parecido, ¿no? Entonces ahí vamos a hacer esa clasificación por equipos, que al final tendrá sus tres trofeos, que el año pasado, sorprendentemente, fue una de las categorías donde los equipos iban más a por ella, ¿no? De las más disputadas y... Sí, bueno, es bonito porque el trofeo va al club, ¿no? Sí, a mí personalmente me sorprendió bastante porque, digo, es una categoría que el año pasado fue muy, muy, muy disputada, con 20 y pico clubes y al final con como 8 o 9 con opciones de meterse en el podio y donde la gente iba muy a por ese trofeo, ¿no? Que el año pasado, recordemos, que ganó Marín, y que este año yo espero ya que también vengan todos a por esos trofeos, así que ya cogimos trofeos un poco más especiales, ¿no? para esa categoría. Bueno, pues recordamos a lo mejor alguna cosilla más. Primero, inscripciones, cómo hacerlas, están abiertas, no están abiertas ya, y luego el orden de fuerza, que no es el que todo el mundo conoce, ¿no? Sí, aunque bueno, aquí ya lo conocen muchos. Aquí el orden de fuerza ya el año pasado lo aplicamos. En vez de seguir lo habitual, tenemos un elo propio, que es el elo Galicia Central, que todos los torneos que se juegan dentro del circuito valen para el Galicia Central. Y entonces, el primer ranking del orden de fuerza siempre va a ser el elo Galicia Central, tanto en el torneo de los más mayores como de los más pequeños. Y luego ya el segundo orden de fuerza va a ser el máximo entre FIDE y FEDA, pero bueno, realmente no se suele llegar al segundo, entonces lo que hace que te va a ser el Galicia Central, ¿no? Y para las inscripciones están abiertas ya hasta un máximo de 100 personas, que veremos qué pasa, si llegamos o no. Y pueden ser por correo, ¿no? A escuelajadredalin@gmail.com o por teléfono 670-599-301. Y nada, ya hasta el 31 de mayo, hasta el día antes de cada torneo, se puede inscribir uno mientras no se haya superado las plazas. Y luego tenemos, como el año pasado, las mismas condiciones. Tenemos inscripción gratuita para los menores de edad, y los mayores de edad tienen que pagar una cuota simbólica de 5 euros para lo que vale para los 8 torneos, ¿no? Que es por el tema este del seguro que obligatorio que nos obliga a tener por ley, y que con esos 5 euros por cada participante de mayor edad, pues lo podemos costear, ¿no? Muy bien. Bueno, pues y el primero de la LIN, comentamos rápido quizá el nuevo local, porque es un sitio un poco nuevo y alguno puede estar un poquitín perdido, pero habéis publicado ya una ayuda bastante buena. Comenta un poquito a ver cómo es esto. Sí, es un cambio de patrocinador, ¿no? Ya, como ya comentamos, este año va a ser Geriatros el patrocinador principal, que es una residencia que está a las afueras de la LIN, pero ya tenemos ahí, o sea, bueno, la dirección es Figueroa 60 y en Don Ramiro, pero bueno, ya dejamos, como siempre, está colgado en Tabla de Flandes unos enlaces en Google Maps desde varias direcciones, desde Santiago, desde Pontevedra, desde Lugo, o sea, desde Orense. Entonces, y luego ya mandaremos a toda la gente que tengamos el correo, también le mandaremos cómo llegar y esperemos que no haya problemas, ¿no? Pero bueno, en caso de que alguien tenga duda, que nos mande cualquier pregunta, cualquier cuestión y ya les decimos bien cómo llegar. Pero yo creo que queda claro ya con los mapas que están ahí colgados, de perfectamente por dónde ir, dónde queda y, bueno, espero que no se pierda nadie. Bueno, ¿y esto de jugar un geriátrico, esto cómo va a ser? Sí, bueno, esto, el geriátrico que está el gerente Juan Penas, que es jugador nuestro de la Escuela de la Línea, entonces ahí se ofreció un poco y, bueno, le agradecemos que vamos a conseguir entrar ahí, pues gracias a él, ¿no? Y, bueno, él ya va a preparar, tiene un local, una sala preparada específicamente para el torneo y que con mesas buenas y sillas buenas, ¿no? Va a ser, yo creo que bastante cómodo. Y luego, a las afueras tienen también un parque ahí con un recinto con hierba donde va a poner una cafetería y, bueno, está ahí en zona verde con bosque y una zona muy bonita. O sea, que va a ser un día también un poco especial, no solo para los que juegan, sino para los que están allí en la residencia. Sí, va a ser una novedad, yo creo que nunca había pasado hacer un torneo así en una residencia, pero bueno, yo creo que es una buena idea, ¿no? Juntar el ajedrez y también las personas que están allí, que también, que si igual alguna se apunta a jugar también. Bueno, yo lo que te iba a preguntar, no sé si en el geriátrico hay precisamente escuela de ajedrez. Nosotros aquí se empezó una iniciativa con la gente de tercera edad, que ha tenido muy buena, digamos, acogida, porque es gente que, por un lado, le viene genial para la cabeza el andar, ¿no?, pensando ahí en ajedrez, y segundo, que tienen bastante tiempo, con lo cual se unen las dos cosas, ¿no? Sí, y... bueno, aquí realmente no tenemos todavía, pero bueno, igual se podría plantear, ¿no? O sea, igual Patiño se anima a ir allí a dar clases. Bueno, igual es un poco fuerte, pero... No, pero... bueno, pero Patiño vale para todas las categorías. Digo, aquí tiene un grupo de pequeños, otro de mayores, o sea que no... Por eso no habría problema, ¿no? Pero bueno, pues esto es el Galicia Central. No sé si hay alguna cosa más que quieras comentar del circuito, del torneo primero que vamos a llegar. No, pues no, eso, que se vayan apuntando con un tiempo por si pasamos de las 100 plazas. Bueno, precisamente ahí es donde hay un pequeño cambio en la norma, ¿no? Que el año pasado, bueno, teníamos siempre la norma de que el límite era de 100 jugadores y teníamos ahí un poco de preferencia por los clubes de la zona, pero ya quitamos esa norma porque ya nos parece que ya con la cantidad de clubes que está viniendo de fuera, que ya tienen que estar todos en igualdad de condiciones y simplemente va a ser por orden de entrada, ¿no? Si los que se apunten antes van a ser, en caso de que se pasen de 100, que hasta ahora en algunos nos pasamos, pero dejamos jugar a todos de momento, pero en caso de que por temas de espacio, de material, se pase de 100, pues va a ser por orden de inscripción. Bueno, pues yo antes de terminar quería comentar, aunque sea un poco brevemente, lo que han sido dos torneos de lentas que se han jugado en Galicia, precisamente con el puente del Día de las Letras Gallegas, ¿no? Por un lado, el del Grove, que precisamente estaba Patiño, comentábamos que, bueno, no sabía si se jugaba, no se jugaba, y al final, a pesar de que no se llegó a los 70 jugadores que Pro Luis Quiños pues había un poco marcado como objetivo, y bueno, inscritos había 40 y algo, pues sin embargo se jugó y bueno, podemos dar el resultado ahí, clasificación final en la que ganó el gran maestro Alexa Strikovic, segundo David Lariño, tercero Ilmar Starostis, el lituano, Ibrahim Kambrakulov pues queda cuarto, Marcos Lorenzo queda quinto, sexto Carlos Gómez, séptimo Pablo García Castro, octavo Luis Alberto Costado, noveno Rafa Rodríguez y décimo Manuel Blanco. Y bueno, Roberto Patiño queda décimo primero, ¿no? Bueno, si tienes alguna información, yo no he podido estar, torneo que nos venía bastante mal. Yo lo que me contó Patiño, ¿no? Bueno, él jugó contra 3 GMs, ¿no? Entonces pues, él estaba un poco contento por eso, que lo que quiere siempre son torneos fuertes y nada, tuvo ahí... Jugó contra Strejkovic, contra Karankulov y contra Starostis. Sí. Y entonces, de hecho, en la última ronda estaba ahí con Starostis, que jugándose ahí los premios. Sí, sí. Y nada, fue un torneo que, nada, al nivel de maestros está muy bien, ¿no? Aunque hubo ahí bajas de última hora. Julio Granda. Sí, y Belías, que tampoco. Bueno, Julio Granda, que se venía a proclamar campeón americano. Sí, sí. Pues ahí tuvieron bajas ahí un par de ellas, la de Beliaski y la de Granda. Uh-huh. Y pero bueno, a nivel de maestros estuvo bien, ¿no? Que estaban con Estrico, con Nariño, con toda esta gente. Y quizás se echó un poco en falta la gente de la zona media, de la zona media baja, ¿no? O sea, de 2000 para abajo. Pero bueno, a nivel para la gente, por ejemplo, para la gente de arriba muy bien, con unos premios, yo creo que los mejores de Galicia, ¿no? Con 1,000 euros para el ganador, que no se daba en ningún Open de verano, y con premios muy altos por franjas de 250 por al sub 2000, a sub 1800 y cosas de estas. Uh-huh. Y a nivel de premios era muy muy alto, y bueno, quizás un poco, claro, cuadraba un poco mal porque había torneos por medio, pillaba 2 días laborables y tal, pero bueno, parece que el sitio estaba muy bien, era un hotel de 4 estrellas, con, como siempre, allí en el Grove, con muy buen ambiente, con muy buen paisaje, y parece que la gente del hotel quedó contenta y dijo que el año que viene iban a hacerlo más y con mejores premios, o sea que... Bueno, claro. a ver si consolida. Yo lo digo aquí públicamente, ¿no? En un torneo, cuando lo vi, bueno, me dio un poco de vértigo por la de gran maestros que se anotaban, ¿no? Por otro lado, efectivamente, sí que quedó un pequeño hueco entre los grandes maestros y los chavales o gente como no sé lo que iba por allí, que quedaba un poco vacío. Pero a nivel práctico era un torneo difícil de jugar, porque, claro, estos torneos que te gustaría jugar todas empezaban a las 5 de la tarde y con ningún margen de con 15 minutos quiero de llegar tarde. Y bueno, colegios, los niños tienen colegios y hay gente que estudia y trabajas y tal. Claro, si pillaba 2 días laborables era muy complicado. Sí, no sé. se hace difícil. Luego coincidía con un torneo del circuito escolar, que los chavales quieren ir y tal y cual, y se juntó quizá mucho. También se juntó el otro, el que comentaremos ahora, el de Saquedrum de Lugo, que bueno, que es lo que da un poco de pena, que a veces nos solapamos torneos cuando... Falta a lo mejor un poquito de juego y decir, oye, muévelo un día, una semana y tal y cual. Pero bueno, era muy, muy goloso porque eran 3 días festivos y se repartió un poco todo. Me gusta oír esa noticia de que han quedado contentos en el Grove y que se animan pues el Hotel Norat, ¿no? Diego Grove a volver a organizarlo. Y bueno, esperemos que más gente, más dinero... Y todo esto será bueno para el ajedrez, seguro, ¿no? Sí, bueno, a mí personalmente me gustan más los torneos de 9 rondas, ¿no? Precisamente por esto, porque, claro, un torneo de 7, si con 3 byes, si ya no juegas los laborables, de que solamente juegas 4 partidas, y bueno, ya no parece, no parece un Open, ¿no? Entonces sí, se te queda un poco escaso. Y además de... Pero bueno, yo creo que ahí lo de coincidir igual tampoco es mucho culpa de ellos, porque yo creo que aquí lo que querían era hacer el torneo en temporada un poco más bien baja, ¿no? De no meterse en verano, que en verano supongo que sea más complicado hacer un sitio turístico. Uh-huh. Entonces, claro, igual no tenían tampoco muchas fechas donde meterlo, ¿no? Porque si el hotel lo que quería era hacerlo en temporada baja, pues... Sí, que buscar, pero bueno, por ejemplo, hemos pasado el puente del 1 de mayo, ¿no? Sí, sí. En el que ahí no se jugó nada. Bueno, hubo algún torneo, pero más local. Y, sin embargo, el siguiente hubo 2, ¿no? Pues bueno, a lo mejor alguno puede haberse jugado el 1, 2, 3, 4, 5 de mayo... Y otro jugarse pues el 17, 18, 19. Bueno, nada. Se jugaba también, como decíamos, el de Lugo. Y en Lugo, pues, bueno, un torneo sorprendente. Yo lo seguí un poco más, quizá. Y acabó ganando Jorge Rodríguez Guillén. Se jugaba 7 rondas a 60 más 30. Es un sub 2200. Segundo Luis Carril. Y bueno, ya una primera sorpresa, o no. Nuestra campeona gallega sub 18, Inés Prado, se colaba tercera. Con 5.5 puntos en la clasificación absoluta. Cuarto, Diego Flórez. Quinto, Carlos Casares. Y sexto, pues Javier Mazaira. Digo, más o menos entre los pronósticos, salvo Inés, que se cuela ahí en cabeza. Séptimo, lo quería destacar ahí a Ángel Domínguez Fernández, que poco antes de ir al torneo, pues plantaba ahí, bueno, se hizo con el sub 1800, plantaba un reto de que iba a ganar, ¿no? Y la verdad que, bueno, le costó, perdió con Carlos Yebra y, bueno, fue un torneo al final duro, pero terminó terminó séptimo, pero da gusto el ver el empuje de voy allí y lo voy a ganar. Ahí está, eso es lo que hay que hacer. Vas a un torneo, se va a ganar, a pasarlo bien, pero también a ganar. Hay que ir a darlo todo, ¿no? Sí, está claro. Y bueno, el segundo sub-18 fue Abdelá Sarnay, que es un chaval que lo llevamos viendo progresar pues desde ya bastantes, un par de años, y ya con sus 1.500 de Elo quedó decimosegundo. La siguiente clasificación que había era el sub-1.700, se lo llevó Carlos Yebra, que le ganó precisamente a Ángel Domínguez, y segundo Juan Vilariño. El sub-1.500, María Liz, la chica portuguesa, y Daniel González quedó segundo. Mejor femenina, Daría Pérez, de ahí de Chantada, y la hermana de María Liz, María Elisa, queda segunda. Sin Elo, Guillermo Bodelo y Adrián da Silva segundo, y de Lugo, pues primero Alfonso Arango, segundo Borja Ansúar y tercero David Pérez. Pues bueno, tercer torneo Saquedrum, en esta también modalidad de torneos, fin de semana rápido, siete partidas, tal, pero bueno, muy bien. Felicitar a Pablo Castro, que está haciendo un trabajo espectacular allí, y creo que tendremos alguna colaboración ahí con alguna persona de Lugo, que a ver si conseguimos alguna grabación y colgaros por aquí en el programa, ¿no? Bueno, pues muchísima actividad se nos ha acumulado y bueno, dos fines de semana que nos vienen encima con Pontevedra, con Lalín y bueno, a disfrutar un poco del ajedrez, ¿no, Juan Jesús? Sí, ahora el que quiera jugar, de luego, tiene para elegir, ¿no? Cada semana hay torneos, parece, y cuando no hay escolar, hay Galicia Central, y entonces ya esperemos que todo el mundo participe y se lo pase bien. Bueno, pues nada, lo vamos dejando por hoy. Sí. En principio sí, ¿no? Ya llegadas a estas horas de la noche, a la que estamos terminando la grabación, vamos a ir cortando. Bueno, pues nada, hasta la semana que viene, o igual será dentro de dos. A ver, oír el podcast, como os decía al principio, que hago todos los días. No sé si grabaremos cada semana o cada dos, a ver cómo vamos teniendo también nuestra disponibilidad. Y bueno, pues hasta el próximo programa, ¿vale? Venga, hasta el próximo programa. Hasta luego.